y la casa del revés. ¿Por qué no me contestas cómo lo vamos a hacer? Si no quieres que te quiera, tengo una pregunta. Cuando me eches en falta.